El Plan Sonora va avanzando de manera muy, muy sólida. Y que este plan representa la oportunidad de un relanzamiento económico del Estado por sí solo. Porque la construcción de 5 plantas de energía solar distribuidas regionalmente en el Estado, representaría una inversión superior a los 7.500 millones de dólares distribuidos en todo el Estado. Y ustedes saben que esa es una cifra histórica.